El Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Antes de nada, nos disculpamos porque hemos tardado por problemas técnicos, tenemos un par de problemas informáticos, pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible como siempre. Hoy vuelve Alma, vamos a hablar de Fear 2 Project Origin, que es lo último de Monolith para consolas de última generación y PC. En el retroanálisis hablaremos sobre un juego propuesto por Izuki en complejolanda.orades.net, que es Gran Turismo. Pero antes de nada, antes de adentrarnos en los oscuros secretos de Armacam, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches a todos, buenas noches, gente. Pues nada, hoy voy a hablaros de Gran Turismo, uno de los pilares de la primera PlayStation de Sony, y a ver qué os parece. Bienvenido, Zoe. Hola, buenas noches, Víctor. Hoy os traigo un OwnNet bastante curioso. Espero que os reáis mucho porque tiene tela. Bueno, tenemos que decir que Gaspar no está hoy con nosotros y bueno, está malito, pero ha mirado como siempre. Jorge, bienvenido. Muy buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Y bueno, y en las noticias tenemos, bueno, cosas variadas y algún que otro anuncio. Y como siempre, en sonido, Teo, bienvenido. Teo está aquí para repartir caña y mandar a esa endiablada niña al carajo con la mejor banda sonora de Fear. Pues lo dicho, ponemos vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Antes de empezar con las noticias, os queremos informar que en el Complejo Lambda estamos de fiesta y es que hemos ganado un Oscar. Os anunciamos la semana pasada que bueno, que había unos premios de Quack FM, de la cadena desde la que os traemos el Complejo Lambda, y hemos ganado un premio y tres nominaciones. Concretamente fue el premio a Mejor Técnico de Sonido y las nominaciones a Mejor Locutor Novel, Mejor Programa Novel y Mejores Cuñas. Y bueno, hay que felicitar a Teo, que ha hecho un gran trabajo. Enhorabuena, Teo. Sí, yo sé que la mejor música MIDI siempre anima a gente a que me voten para que me vaya cuanto antes, pero esta vez ha sido al revés, se equivocaron de votación. Teo es el puto amo de los técnicos de sonido noveles y el camino a seguir, señores. Bueno, ahora sí, nos vamos con las noticias. Bueno, pues hoy vamos a empezar hablando de Epic Games. Y es que, según declaraciones recientes de Cliff Bleszinski, el tipo de Gears of War, ya sabéis quién es, el que cuando habla sube el pan, la empresa está trabajando en numerosos proyectos. Comenta que tanto sus estudios en Polonia como los de Utah se han puesto manos a la obra y que pronto recibiremos grandes anuncios. Textualmente, grandes anuncios. Bueno, pues una buena noticia, Epic, que siempre trae juegos buenos o malos en cierta medida, con grandes dosis de algo, como es el caso de Unreal Tournament, con grandes dosis de violencia y grandes dosis de técnicas, digamos, y bueno, la Real, Gears of War, yo creo que Epic, si anuncia algo, puede ser algo guay. Gears of War 3. No sé. Bueno, eso está por ver. ¿Qué otra cosa va a anunciar? Un Unreal. ¿O una franquicia nueva? Sí, franquicias nuevas. Yo quiero el Gear 3, a ver cómo acaba. Con la pasta que ganó Epic, con el Unreal Engine, no te sorprendas que saquen una IP nueva. Ahora vamos a hablar de otro juego muy esperado de Xbox 360, que bueno, es Alan Wake. Durante una entrevista con Oskari Häkkinen, uno de los diseñadores de este juego, se han revelado algunos detalles que desconocíamos. Al parecer, Alan Wake será un juego de acción psicológica, ambientado en el año 2000. Ya, eso, pensábamos que igual era un survival, un juego de acción, no, un punto intermedio, digamos. Como ya hemos visto en los trailers, la atmósfera será bastante lúgubre, y según sus creadores, la acción será menos predominante que en juegos como Max Payne, que también son de esta desarrolladora de Remedy. Lo que me pregunto es, ¿Alan Wake sigue existiendo de verdad? Porque es que ya hace, macho, una barbaridad que no se ve absolutamente nada de Alan Wake. Se vio un vídeo filtrado y tal, pero... Eso iba a decir yo, pero Alan Wake va a salir alguna vez. Eso es, va a ser como el nuevo caso Duke Nukem. Hombre, bueno, yo creo que Remedy querrá hacer las cosas bien, pero... Hombre, es verdad que desde el anuncio de Halo 3, más o menos, fueron a la par. Y durante un tiempo no supimos nada de este juego. Pero bueno, es un juego que tiene muy buena pinta y... Y bueno, a ver si tenemos suerte y nos lo sacan. Lo peor de todo es que Alan Wake, cuando se anunció, tenía lo que pensábamos que eran unos gráficos de la hostia, o sea, un apartado técnico increíble que hoy en día pues está, o sea, se queda bastante atrás con respecto a otros juegos que salieron posteriormente a su anuncio. Bueno, yo creo que en ese aspecto Alan Wake no va a defraudar. No creo que defraude, pero, hombre, no es el mismo impacto, no creo que cause el mismo impacto. Vale, eso sí, eso puede ser. No llegará a sorprendernos de la manera que podría haberlo hecho. En una reciente entrevista, Tim Schafer, máximo responsable de Double Fine y responsable de juegos como Monkey Island, pues ha dejado entrever que es posible que Brutal Legend salga para la Wii. Eso sí, a través de un tercer estudio de desarrollo. Ya no sería su propio estudio, sino bueno, un estudio que hiciera el port. Sin embargo, pese a que es el mandamás de la compañía, Schafer todavía no ha anunciado esto de forma oficial. Entonces, bueno, que va a ser seguro, pero vamos. Bueno, ya tenemos el anuncio oficial. Brutal Legend está desencadenando un culebrón tremendo en lo que es los videojuegos de hoy en día. A ver, primero se cesa el desarrollo por parte de los desarrolladores originales. Y todo eso, se abandona el proyecto. Luego lo coge Electronic Arts para distribuirlo. Y ahora, pues, hablan de Wii. Yo es que no entiendo nada y la verdad es que está un poco desordenado. A ver si nos explican bien las cosas. Yo creo que el posible port es posible, o sea, van a ganar a redundancia. Más que nada por el aspecto cartoon que tiene el juego, que sí, recortándolo, pero aún así, si se hace bien, puede quedar resultón. Yo creo que lo que le hizo mucho daño a este juego fue el tema este de lo de Activision Blizzard, cuando se fusionaron, que quedó sin una distribuidora, hasta que creo que sea que se hizo con los derechos. Sí. Y esto, digamos que es lo que le cortó de rollo al desarrollo de este juego, que podía haber ido un poco más rápido y un poco mejor y eso. Es que yo lo que oí aparte de eso es que EA está teniendo problemas legales con Brutal Legend por el tema de Activision. Porque... no sé si les faltaban parte de los derechos o algo así. Es una cosa bastante rara. Y yo la verdad es que cada vez estoy un poco más asqueado por este tema. Y la verdad es que Brutal Legend pues es un juego que, joder, es resultón, es simpático. Y tenía ganas de probarlo, pero bueno, a ver qué sale de aquí. Esta semana Apogee ha mostrado las primeras imágenes de Duke Nukem Trilogy, un juego que saldrá para PSP y Nintendo DS. No sé si os acordáis que es este juego que sacó un tráiler de 4 minutos y no se vio ni una sola imagen. ¡Qué tipo! Que fue de coña, pero bueno. Por lo que hemos podido ver, pese a que el argumento será igual en ambas versiones, en la versión de Nintendo DS y PSP, la mecánica del juego será diferente. De este modo, en PSP el juego será en primera persona, aunque también podremos jugarlo en tercera, mientras que en Nintendo DS se trata de un juego de acción 2D en scroll horizontal, que contará con algunas secuencias en un 3D un poco arcaico. Además de esto, la versión de PSP será más violenta que la de Nintendo DS. Yo no sé de qué os quejáis de que el tráiler no mostrara nada del juego. Yo recuerdo la época de PlayStation, todos los anuncios de televisión eran sin escenas, sin game de los juegos pero de, eran de anuncios, la consola. Tío. Los dice sí, anuncios, ¿no? Dice trailers. Lo hacen para no decepcionar, ¿no, Oscar? Joder. No, bueno, yo Apogee es un estudio mítico. Yo creo que, bueno, me parece raro que se metan ahora en portátiles y eso, pero si es de Duke Nukem, tiene que ser épico. ¿Te parece raro que se metan en a trabajar para la DS? Para DS no, para PSP sí. La DS es una mina de oro, ya lo sabes. Pues la verdad es que sí. Pero bueno, me sorprende el PSP porque de hecho son las distribuidoras y desarrolladoras que están abandonando el barco moto propio. Pero bueno, a ver qué sale de aquí. Bueno, y ahora vamos con una noticia que me ha gustado mucho y bueno, vamos a ello. Según un estudio realizado por la Universidad de Rochester, los videojuegos pueden ser buenos para la vista. Al parecer, bueno, según este estudio, los videojuegos de acción ayudan a mejorar la percepción de contraste, algo que se va perdiendo con la edad y que nos es indispensable para poder realizar acciones en condiciones de baja visibilidad. Además de esto, podría tratarse de un avance para tratar la enfermedad de ambliopía, es decir, la enfermedad del ojo vago. Pues yo no sé por qué tiene que venir un estudio a decir estas cosas. Todos sabemos que los videojuegos son buenos para todo, ¿no? Son la panacea. Mira, yo te digo, llevo jugando desde los 3 años a los videojuegos y no he tenido problemas de vista en mi puta vida. Bueno, pero hay gente que sí los tiene. Y de hecho el mito era que los videojuegos dañaban la vista. Ese es el mito. Bueno, pues nada, solo quería decir que a todos aquellos que alguna vez os hayan jodido en plan no juegues a juegos tanto que te vas a quedar ciego, pues os jodéis los que lo decís, porque eso. A mí mientras no me hagan comer verduras me da igual. Bueno, pues ahora vamos con la noticia del día y bueno, espero un redoble. Pues va sentado, colega, porque con la que tenemos hoy no creo que salga, PlayStation 2 reduce su precio. Oh. Pero una cosa, te has equivocado en el número. La no. PlayStation 2. Sí. No me jodas. Ah, por cierto, Oscar. Creo recordar que tú dijiste hace tiempo en un programa que pronto pondremos a cuña y haremos un evento para conmemorarlo. Sí. En el primer trimestre de este año, PlayStation 3 bajaría su precio. Yo y dije, no lo ha bajado. Como y estamos tarde, en abril. Cuarto mes. No. Yo dije como muy tarde en mayo. No. Y podéis, bueno podéis acceder está, a la grabación. Está, grabado podéis está. Acceder a la grabación. Me informaré y eso. De todas maneras, yo voy a recibir mi banner. Por haber acertado, ya lo verás. Bueno. Bueno, volviendo a este tema, desde el 1 de abril podemos adquirir la PlayStation 2 por 99,99 euros. Una consola que, desde su lanzamiento allá por el año 2000, ha vendido más de 136 millones de unidades en todo el mundo. 136 millones. Bueno, convirtiéndola en la consola más popular de la historia. Ya, eso es cierto. Pero tendrían que haber bajado ya la Play 3. Bueno, iba a agradecer, interrumpir las noticias, para agradecer los comentarios que Suki está poniendo en el foro, porque a falta de todos los problemas que estamos teniendo últimamente, ya se ha abierto el post del programa número 27. Eres la hostia, Suki, te vamos a fichar, ¿eh? Joder, lo vamos Eres a meter, un fenómeno, lo vamos a meter en el programa, tío, como corresponsal y esas cosas, tío. Va, pues, ¿qué coño? Mira, este programa va dedicado a Suki. Pese a las cagadas, lo sentimos, joder, Suki. Tú también le dedicas los mejores programas. Bueno, venga, este y el siguiente, te dedicamos el siguiente, ¿vale? Bueno, ahora nos vamos a ir con un poco de música. Coméntanos, Teo, ¿qué tienes por ahí? Pues tengo un tema de Nobuo Uematsu. Joder, macho, ese tío no tiene un nombre normal, tío. Tengo un tema de Nobuo Uematsu del Final Fantasy IX, y que es la batalla final, tío. Es porque, japonés, joder, es bueno, normal. Tío, pero oye, que se llame David o José o Paco, tío, que no pasa o nada. Alfonso. Julián. Alfonso está bien, tío. Julián. Nombres españoles. Nombres bueno. Como Dios manda, tío. Bueno, pues nos vamos con una canción de Nobuo Uematsu y volvemos en unos minutos con el OVNIS de la semana. Hasta ahora. Thank you. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Bueno, seguís aquí en el Complejo Holanda en Quack FM 103.4 Coruña. Recordad que podéis bajar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoholanda.blogspot.com o desde iTunes. Y bueno, deciros que estamos teniendo, como podéis ver, un par de problemas técnicos, problemas informáticos y demás que bueno, están amargando un poquito el día, pero no os preocupéis que, bueno, estamos aquí. Preocupados, se va a acabar el mundo. Un mal día lo tiene cualquiera. Y ahora nos vamos con el lunes de la semana. Coméntanos, Zoe. A ver, nos desplazamos al Reino Unido. En concreto, vamos a ir a unas encuestas. Por lo que he leído yo, se han encuestado unos 1.100 hombres, ¿no? Y según eso, pues, dos de cada tres hombres prefieren jugar a las consolas que tener relaciones sexuales con sus parejas. ¿Qué se han llevado esas mujeres? Un pedazo de... ¡Ole! Pero ¿cómo prefieren...? O sea, está bien compaginar las dos cosas a la vez. No, a la vez no, pero... Un poco de una, un poco de... Joder, a la vez también, ¿no? Ay, Jorge, qué viciosillo eres, macho. No sabemos qué clase de personas fueron las entrevistadas, pero imagínate. Llevas 30 años casado con la misma mujer. La vida ha hecho que esa mujer haya dejado de ser atractiva. ¿Me entiendes? Por decirlo de una manera fina, sí. Si es una foca, vamos. No pongas excusas, Oscar. Y claro, todos saben que a ti te mola más los videojuegos. A mí, por supuesto, pues. Pero ya ni lo dudéis. Deberíamos saber qué personajes han sido los encuestados. Sí, porque la verdad, para decir eso, dos de cada tres, no me jodáis. Que pues somos hombres antes que jugones, tío. Serían no niños de 10 años, a lo mejor. O niños de 10 años o hombres de 40 que viven con sus padres. Bueno, vamos a cambiar ya de tema radicalmente. Nos vamos con el análisis hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues nos vamos con el terror. Nos vamos a un análisis de un juego bastante esperado por muchos. Vamos a hablar de Fear 2 Project Origin. Y es un juego de la mítica Monolith, responsable de títulos como Shoko Mobile Armor Division, que ya se encuentra disponible para consolas de última generación y PC. Estamos ante la segunda entrega de una de las franquicias más importantes del género de los FPS de terror, especialmente en PC, de la que se esperaban grandes cosas tras la fatídica expansión de la primera entrega. Project Origin ha llegado para dejar las cosas claras y mostrar el rumbo final que ha decidido seguir Monolith con la franquicia. Antes de nada, quisiera dejar claro que Análisis proviene de la versión PC, aunque hemos probado el resto de versiones, pero esta versión a priori mejora bastante la experiencia. Comenzamos. Un grupo de operaciones especiales es enviado a un complejo de la compañía Armacan en una pequeña operación de rescate. Aristide, científica encargada de los proyectos más secretos de la compañía, se encuentra en grave peligro. Armacan ha decidido mandar a sus hombres para borrar pruebas de lo sucedido en las instalaciones. El sargento Beckett, junto al resto de su equipo, deberá rescatar a la científica y descubrir la oscura verdad que oculta Armacan. Bueno, pues el argumento es uno de los grandes puntos en contra de esta segunda parte. No adelantaremos detalles sobre la temática, no queremos hacer spoilers y demás, pero decir que la historia decepcionará tanto a jugadores nuevos como a fans de la franquicia. Un guión poco meditado, demasiados detalles innecesarios hacen que el juego pierda interés, y si a esto le sumamos la falta de información en determinados momentos y un final realmente decepcionante, tenemos una historia bastante pobre en contraposición a la primera parte. ¿Qué pasa? ¿A ti no hay ningún juego que te llene de verdad a nivel argumental? Pues, hombre, es que esto es muy malo. Pero ten en cuenta que es un shooter donde prima la acción y todo lo demás es secundario, vale, importante, pero no tan importante como el nivel de acción. No, pero es que vamos a ver, Fear 2 es un juego que han orientado tanto a lo que es el shooter, la acción, como a lo que es el terror y lo que es la historia. De hecho, la primera entrega tenía una historia bastante buena. Sí, pero ahora el terror es mucho menor. Y en el momento en el que, bueno, no quiero desvelar nada, pero armas muy potentes y que aparecen en este segundo juego, pues sí, eso, enfocadísimo a la acción. Lo comentaremos, luego, pero yo lo que te digo, el fan espera historia. Yo lo que digo es que eso, estoy a favor de lo que dice Víctor, de que debería tener una historia más elaborada, por el tema de que es que hoy en día un shooter ya, los shooters han dejado de ser shooters de para matar y para jugar acción. Ahora tiran más a que tenga algún tipo de trasfondo, sí, pero que sea mínimamente bueno. Y bueno, que aunque no es del todo mala esta historia, deja un poco que desear. Pero con que tenga un shooter, con que tenga un hilo conductor a nivel argumental, bueno, digamos bueno, que sirva para seguir jugando, yo creo que no debemos pedirle peras al olmo, vaya. Yo como jugador de shooters, hoy por hoy, exijo historia. No una historia de la hostia, pero sí un guión medianamente meditado. Y tenemos primer comentario, bueno, no, primer no. Comentario de Isuki en el foro, coméntanos, Teo. Sí, bueno, respecto a la UNED, Isuki nos dice que como siempre la credibilidad de las encuestas está ligada al que pone la pasta para hacerlas, ¿no? Hombre, claro. Evidentemente. Las distribuidoras dijeron, tiene que molar más los videojuegos que las mujeres. Bueno, que las mujeres inglesas. Que tampoco bueno, es muy difícil, que quede claro. Seguimos con el análisis. Vamos a hablar de jugabilidad. Decir que desde un primer momento Fear 2 se muestra como un FPS clásico sin grandes complicaciones jugables. Cualquier persona que haya jugado un juego de este tipo se adaptará rápidamente al control. No es un juego de terror como nos querían hacer creer pese a los intentos de Monolith. En Project Origin encontramos numerosos sustos que causan más indiferencia que terror. A decir verdad, incluso el propio armamento del juego elimina gran parte de esa sensación de miedo. Podemos usar desde simples pistolas hasta armas de energía, pasando por escopetas automáticas, el arma con mayúsculas de juego, lanzamisiles e incluso robots bípedos. O sea, esto ya es una... Yo que no quería decir que había mechas. Yo tampoco. Vas con la escopeta, te viene eso, el típico susto y dices, voy intento, bang. No, es que, o sea, llega el momento de susto y dices, lo típico, te sale el bicharraco, tal, y dices, ah, hola, y eso, es así como saludas en ese juego. Bueno, decir que es esto, bueno, lo he intentado con el tema de terror, pero es que no cuaja, o sea, de hecho, ese factor lo han tratado de incrementar en Project Origin y la campaña publicitaria ha ido muy ligada al tema de que vas a pasar miedo jugando a Fear, a Fear 2 y eso. Y la verdad es que es un paseo por el parque. O sea, no supone... No sé. En ningún momento sientes miedo en ese juego. Es un juego de acción. A nivel jugable, Fear 2 aporta sutiles diferencias en comparación a los FPS de toda la vida. Vamos a ver, en primer lugar está el Bullet Time, que es un clásico de la franquicia. Podremos activar el modo tiempo bala o cámara lenta, como quieras llamarlo, para ver y abatir a todos nuestros enemigos con la mayor velocidad y eficiencia. Evidentemente, como en anteriores partes, esta habilidad es limitada y deberemos esperar a que se recargue para poder utilizarla de nuevo. Otro de los detalles a destacar es un nuevo sistema de cobertura implementado con muy buenas intenciones pero que no cuaja. Es un sistema que nos permite derribar muebles para cubrirnos con ellos, pero es que la verdad es que nunca resulta de utilidad en el transcurso del juego. Es una idea original, pero que no encaja en absoluto con la mecánica de juego de Project Origin. Eso me suena a una burda imitación de lo que se suele hacer en Gears of War 2, que sí es efectivo. No, no es una imitación, de hecho es novedoso. O sea, tú te cubres con muebles que lanzas, pero es que al mismo tiempo han quitado los movimientos que tenía la primera parte de asomarse y demás, y es totalmente absurdo. Yo no entiendo por qué han hecho esto, y la verdad es que ese sistema de cobertura no encaja en absoluto con el juego. Siguiendo con más detalles de título, lejos de la moda que están adoptando casi todos los juegos del género, Fear 2 vuelve al sistema clásico de botiquines médicos para recuperar vida y también chalecos antibalas para el blindaje. Esto puede resultar un aliciente para la dificultad, pero si no fuera porque el juego es extremadamente fácil, y aquí entramos en otro de los grandes puntos negativos, eso. Para poneros un ejemplo, mira, mi primera partida la jugué en modo máximo de dificultad por defecto y me pareció un paseo por el parque, literalmente. No supuso reto alguno en ningún momento, los botiquines y chalecos antibalas abundaban, o sea, hay arraudales por donde quieras y demás. La IA es correcta, pero es que el problema está en que los enemigos son demasiado fáciles de matar y todo eso. Por muy listos que sean los enemigos, con el bullet time y un mínimo de habilidad, pues facilísimo. Pero si un juego no te proporciona el reto por sí mismo, lo que tenemos que hacer nosotros, los jugones, es intentar buscar ese reto. Por ejemplo, no usar el tiempo bala y no usar las armas más chetas. Sé que es un remedio muy cutre, pero joder. Yo creo que el juego debería ofrecerte el reto. Si no te ofrece el reto, es que no es un buen juego. Te lo buscas por tu lado. A ver, el problema es que el juego no ofrece reto. Y no es no es problema tuyo, ¿sabes? Que tú seas muy bueno. Es fallo de juego. Tú no tienes que buscarte la vida para que te sea más complicado para tal. Es que ese es un problema que debería haber remediado Monolith. Y a decir verdad, en general, yo creo que el hecho de que haya sido programado como multiplataforma de base, porque recordemos que el juego está en PS3 y 360, puede ser la principal causa de que falte esa dificultad. Los FPS en consola se basan en un modo de juego más sencillo y una dificultad adaptada al mando, al control. Y el PC eso ya ha superado de base, simplemente por el teclado y el ratón. Es que está claro, es el control por antonomasia de este tipo de juegos. Y tenemos un comentario en el foro, coméntanos, Teo. Esta vez Bonoman, que está posteando, sacrificándose enfermito desde casa, se ha arrastrado hasta la silla del ordenador para decirnos varias cosas sobre FIAR 2. Aparte de lo que ya comentaba aquí Víctor, que ha pasado por el filtro de las consolas y que lo ha convertido en un juego casual. Bueno, esto, claro, a Bono todo le parece casual, pero bueno. En fin, que dice también que miedo no da ninguno, que ha perdido las utilidades de antaño y que las armas están descompensadas, que al final solo usas la todopoderosa escopeta, ¿eh? Y para finalizar, remata el juego ya diciendo que lo que el año 2005 nos solucionó a todos, ahora no deja de ser más de lo mismo para nenazas. Diciendo, pues, a la idea de machote, pero la verdad es que tampoco queda acuerdo, que... Una dura crítica. Totalmente de acuerdo, pero con... Bueno, yo... Con un poco más de sutileza. A ver, todo esto cogerlo con pinzas, porque el señor Bonoman es un tío que sale a la calle a cazar dinosaurios. Así que, por favor, con cuidado. Bueno, entrando en lo que es el tema de la duración, el juego sigue siendo... Es corto, ¿vale? Como la mayoría de títulos de hoy en día. O sea, no le pides tampoco una duración más amplia. Básicamente porque es que no lo van a hacer. Hoy en día los juegos son más cortos y demás. O sea, yo creo que este no es un punto tan en contra. Es un punto en contra, lo que pasa que como lo hacen en todos los juegos... Claro, es que últimamente ya hay que plantearse si tomarlo como punto en contra o no. Porque ya se ha tomado como una moda esto de hacer juegos cortos e ir sacando expansiones y mierda. En cuenta que ahora con el online tienen la excusa perfecta para hacer un juego de 6 horas. Y claro, nos meten el online y nos quitan 3 o 4 misiones más. ¿Solo 3 o 4? En FIAR 2, el juego se divide en 14 capítulos. Y la verdad es que lo que sí que se agradece en comparación con la primera parte es que la variedad de escenarios es mayor. Olvidaros de estar siempre en pasillos y demás. Y ahora vamos a hablar un poco del tema multiplayer. Como comentaba Oscar, este juego tiene multiplayer y bueno, encontramos los clásicos modos de juego de toda la vida y alguno extra como... Bueno, que recuerda a Counter-Strike, que es desactivar cargas de Ether 4 y demás. Yo, si queréis que os diga la verdad, lo veo como un añadido y no creo que este online triunfe en absoluto, porque es del montón. A decir verdad, no aporta nada. Y para concluir este apartado jugable... Estamos ante un juego de acción en primera persona con una mecánica básica que no sorprende y que se ve empobrecido por su nivel de dificultad. Tenemos más comentarios en el foro. Dinos, Teo. Hoy es un día animado, parece. Bueno, Itsuki nos comenta que en el próximo mod que retiren todas las armas, que te dejen solo las manos y venga, a arrancar cabezas. Pues Itsuki no es muy desencaminado, porque yo jugando en modo difícil, con el tiempo bala, iba a puños y fácil. ¿Para qué quieres armas si puedes pegar y... o sea, saltar y pegar una patada ninja? Una no, dos. Da dos patadas en el aire. No necesitas armas. ¿Y qué más? ¿Qué hace por ahí? Bonoman también anota respecto al comentario de Mosky que los dinosaurios se extinguieron por su culpa. Bueno, nos vamos al apartado... Y hay un último comentario más, hombre, Víctor, tío. No me cortes el rollo. Ah, sí, bueno, tío. Bueno. Joder. En fin, para algo que tengo, ¿no? Bueno, Alceñar anota que no se nos escuchaba ni por radio por internet, ni por internet, pero bueno, en teoría debe estar o debe tener un problema, porque aquí los demás nos están escuchando, o si no, no sé cómo comentarían. Telepatía. Sí, telepatía, bueno, ya se lo comentaremos. Bueno, vamos a ir al apartado técnico, que en lo referente al apartado técnico, Project Origin es atractivo a la vista, o sea, no daña la vista, digamos, pero no destaca. Vamos a ver, empezamos con los gráficos. Gráficamente es un juego resultón. No supone, para que os hagáis una idea, ningún alarde técnico hoy por hoy. Estamos ante un motor gráfico que fue empleado en la primera entrega, en FIR, que se ha actualizado y está algo desfasado para los tiempos actuales. No supone en absoluto un salto gráfico, el salto gráfico que FIR 1 dio en su época, y la verdad es que se esperaba quizás algo más de Monolith, porque lo que supuso FIR 1 para PC fue una auténtica pasada. FIR 1, para que os hagáis una idea, es como en su época fue como el Crysis de hoy en día. Y bueno, entrando en las versiones de Xbox 360 y PS3, tienen una media de frames por segundo baja en comparación con la de PC, como es lógico. Además de ello, el juego se ve más oscuro, tal y como sucedía en títulos como Dead Space. En PC el juego va muy fluido en requisitos recomendados, y aunque rinde mejor con tarjetas Nvidia, en las equivalentes a de ATI y demás, hay algún que otro detalle a pulir, pero bueno, no está mal. Bueno, quería decir que yo probé la demo en la Xbox 360 y bueno, no he notado bajadas de frames importantes y se mueve más o menos bien. No sé si en la versión final pues se nota eso, pero bueno, yo... No, lo que sí, simplemente el frame rate, o sea, la media de frames por segundo de base es más baja en 360 que en PC. Ah, el salto lo notas en requisitos recomendados, pero es lógico, es totalmente lógico. Yeah. Bueno, en general estamos ante un juego pulido técnicamente, pero que no supera, o sea, no cumple las expectativas que se tienen en Monolith. O sea, es un juego pulido y que cumple perfectamente para lo que es hoy en día todo esto, pero que no llega a las expectativas que teníamos todos sobre un nuevo trabajo de Monolith. Y tenemos un comentario más en el foro. Aquí mis compañeros se están partiendo. Es que Bonoman comenta en el foro a Víctor que la versión de Play 3 de FIR 2 va a PPS, es decir, pedos por segundo. Que palidece muchísimo respecto a las demás. Comprendo. Bueno, pues como dice Bono, parece ser que la versión de PS3 se ve pues como el culo, literalmente. Joder, pues es la que más he jugado y... Es que yo tengo una vista bastante pobre. Bueno, vamos a irnos rápidamente con el sonido. Decir que bueno, lo malo, el doblaje de Alma... el sonido, yo he tenido un error, no sé si habrá tenido además gente jugando en un 5-1, se oía siempre por la izquierda todo el sonido, no entiendo por qué, y demás cosas. A ver, el sonido, los efectos cumplen, pero el doblaje de Alma es pésimo. Lo que más nos ha gustado, pues los robots bípedos, que nos recuerdan mucho a Shogo 2, el factor acción, que tendremos pocos respiros, y lo que menos nos ha gustado, la poca profundidad de argumento, la dificultad, que es de risa, la poca duración de modo campaña, y sobre todo el doblaje de Alma, que es pésimo. Para concluir, FIR 2 Project Origin es un juego que no aporta nada. Estamos ante lo que podría llamarse un refrito de la franquicia, en el que encontramos los tópicos de siempre y con una historia que decepciona tanto a fans como a jugadores novatos. Por otro lado, las armas son estupendas y los momentos de acción muy divertidos, y a los que les guste la acción sin complicaciones les gustará. Pero a los que busquen algo más, no es su juego. Y ahora nos vamos a ir con retro de Gran Turismo rápidamente. Hasta ahora. videojuegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. No, estáis escuchando ya la música de Gran Turismo. Coméntanos, Óscar, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues nada, hoy os traigo uno de esos juegos que marcó una época, sin duda uno de los más importantes de la PlayStation original. Un juego de velocidad, de simulación, que no conocíamos nada parecido en aquella época. Tener en cuenta que salió en 1998 y por aquel entonces en videoconsolas pues no teníamos nada decente que echarnos a la boca en plan simulación de conducción. Era un juego que nos permitía preparar coches, todo internamente, claro, temas de motor, electrónica, nada de manipulación cani, en plan carrocería y luces de neón. Y bueno, pues nosotros empezábamos el modo GT, que era el principal. En él teníamos unas pruebas que realizar y empezábamos con una serie de créditos, que era la moneda del juego. Teníamos que ir al mercado de segunda mano, porque era para lo que nos daba, y ahí empezar a comprar los coches más bajitos de gama, hasta al final poder pillar super deportivos de grandes prestaciones. Y esto es lo que se podría decirse, bueno, semi RPG que tenía el juego, le dieron una profundidad hasta el momento nunca vista o muy poco vista en juegos de la verdad es que era en aquella época era un punto coger un coche y ganar carreras, ganar otros coches y poder mejorar en prestaciones el nuestro para seguir ganando. Hay que decir que bueno, si teníamos un coche bien preparado, en ningún momento perderíamos la carrera. Por lo que, joder, para que fuera un poco de reto y no adelantar a los otros cinco coches en la primera curva, era un poco lento. Era mejor no prepararlo de todo, que sé que está bien que el coche corra mucho, pero hombre, eso. En los torneos de nivel ya superior no era tan fácil, ¿eh? Pero si tenías un coche competitivo... Hombre, si tenías el mejor coche del juego... No, ni siquiera el mejor coche. Un coche competitivo y te violabas al resto de participantes. Por eso teníamos que ir con un coche bien preparado, pero sin exagerar, para que la carrera supusiera un reto. Pero aparte, voy a citar ya un par de detalles que me gustaban muchísimo del juego, y es sobre todo el túnel de lavado, que era un puntazo, era un detalle. Tenías el túnel de lavado para pasar el coche, que se veía prácticamente igual, pero bueno, o sea, tú no veías la suciedad en el coche, pero decías, se ve mejor, brilla más. Voy a lavarlo, funciona. Para barato que era. Todo lo que supuso, todo lo que tuvo de bueno este juego en su época, se ha seguido manteniendo, pero claro, los tiempos cambian y Gran Turismo no. Por lo tanto, si podemos decir que en aquella época era un juego que se acercaba a la simulación, hoy Gran Turismo tiende casi más al tema de coches arcade, velocidad arcade, que recordar que los coches en esta saga ni se estropean, ni se dañan, ni nada. O sea, podemos tomar las curvas sin frenar casi, apoyándonos en los demás participantes y muchas veces yendo por el guardarrail incluso no perdíamos posiciones. Hombre, en Gran Turismo 4, por ejemplo, ya te penalizan cuando chocas mucho para compensar esto, el problema de la física. Pero ya digo, en aquella época era un tema que importante, pero ahora sí, yo creo que la saga debió haber evolucionado un poco más en este sentido. Y no solo eso, sino que además recordemos la época, PlayStation 1, consolas Nintendo 64, Play 1 y demás, y un juego de coches que realmente sorprendía gráficamente, que tú veías esos coches y decías, joder, en aquella época decías, joder, es fotorrealista. Bueno, en aquella época todo era fotorrealista, hasta Quake 2 era fotorrealista. Yo creo que las repeticiones de las carreras pasaban por un filtro para que se viera mejor, para que se viera que conducías mejor. Porque, joder, macho, las repeticiones eran cojonudas. Qué bien hechas estaban, macho. Sí. Pues estos detalles hicieron que pudo cobrar gran éxito. Y además porque tenía un modo de juego muy largo, tenía muchísimas carreras, muchos retos. Joder, tenía carreras de resistencia que te echabas 3-4 horas, incluso hay algunas de 24 horas Le Mans. Conduciendo. Era un juego muy, muy, muy completo. Yo creo que en cuanto a calidad, época en la que salió y forma de jugar, simulación, creo que es el mejor juego que se ha hecho jamás, de velocidad, claro. Bueno, tenemos un comentario de Izuki que ha pedido este retro. Sí, Izuki nos comenta que cómo jode en una carrera de resistencia que después de 60 vueltas y por no cambiar de ruedas, te salgas un par de curvas y pierdas la carrera. Ha sido una putada. Pues nada, yo tengo que decir que uno de los aspectos más guays de este juego es que tenías el modo arcade y el modo simulación, de modo que si te aburrías de lo que es este sistema, digamos, RPG de ir avanzando y tal, pues podías echarte las carreras de arcade, y además que si te acababas el modo arcade, pues descubrías una cosilla. Tenemos otro comentario por aquí, Bonoman de nuevo asesorándonos desde casa para que no nos quedemos sin violencia y sin cazas de dinosaurios. Nos dice que, aunque él no es fan de juegos de conducción, porque otras cosas no considera un juego de conducción aquel en el que no se puede atropellar a la gente, que dice que Gran Turismo fue distinto, que el hecho de tener que ganar para mejorar tu coche a base de piezas y demás retoques, conseguir carnets y montarte un garaje guapo, le hicieron cambiar de opinión. La única saga de conducción en la que invierto dinero y aseguro fidelidad. Aunque pues sí, bueno, es que el tema de comprar coches y todo eso lo hizo grande. Y aunque aún así, de todas formas, afirma al final que lo mejoraría metiendo la posibilidad de atropellar coreano. Hombre. Pues nada, la sorpresilla que dije que ocurre cuando te pasas el modo arcade es que te ponen un modo que es de alta resolución, que juegas el juego a 60 Hz en la versión PAL. Y que es una auténtica pasada. Puedes acceder a 60 FPS. Cuando yo jugué eso, me quedé flipado con los gráficos. Para mí eran los mejores gráficos que se habían visto en un juego de coches de aquella. Era una pasada. Hablando un poco de lo que supuso Gran Turismo, en el mercado americano, después de la salida de este juego, se incrementaron muchísimo las ventas de coches japoneses tipo Subaru Impreza o Mitsubishi Lancer. Incluso aparecieron en ese mercado modelos que hasta ese momento no habían aparecido por allí. O sea, la repercusión que tuvo este juego en el mundo del videojuego y también más allá del mundo del videojuego fue bestial. Y que está teniendo aún a día de hoy, y recordemos que está el canal de Gran Turismo y sí, demás, y a decir verdad, sí, es un juego que en el mundo, incluso en el mundo de la conducción profesional, ha causado, digamos, estragos. Y bueno, vamos a acabar el programa ya. Esperamos que os haya gustado pese a los inconvenientes técnicos, y la semana que viene, como siempre, os traemos más información del mundo de los videojuegos y todas nuestras ganas. Hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Buenas noches, gente. Hasta el viernes que viene. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Quack FM 103.4.